estuvimos comparando la idea de amor romántico y amor libre, y uno lo tomamos como tóxico y el otro más saludable. Del lado del amor romántico encontramos celos, deber ser, aislamiento. Media naranja, contigo pan y cebolla, desconfianza, obediencia, falta de respeto y pertenencia. Del lado del amor libre encontramos libertad, ir en contra de los estereotipos de amor romántico, mutuo acuerdo. No hay una única forma de amar. Respeto mutuo, confianza, amor a elección, hacer cosas juntos. Sin reclamos, sin compromisos ni ataduras. Para mí el amor libre y romántico son lo mismo, porque se supone que si vos amás a una persona de verdad, no la vas a contener como si fuera tuya. No harías cosas que la lastimen, decirle cosas que la hieren de diferentes formas.